qué ganas de tomarme una birra bien fresca. Salud. Salud. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No vas a decirles nada a los oyentes? Pero, primero un trago para ver mejor. Bueno, a ver, dale. Uy. Y ya, ya volqué y todo. No aprende más. Para vos, mamu, es que como... ya lo hice. Es como cuando era chiquita, sigue tirando todo. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Les oyentes de Radio La Colectiva FM 102.5. Y por internet, www.lacolectiva.org.ar. ¿Por internet para dónde? Para todo el mundo. Ah, bueno, pensé que ibas a decir caballito y después te corregías y decías paternal. No, hoy estoy con todas las pilas puestas. Ah, bien. Sí. Me gusta. Sí, sí. Hoy estoy... Mira, ¿sabes cómo se llama? Estás un poco abrigado, ¿no? Hace tanto frío. Sí, me olvidé de sacarme la campera. Salí a fumar, me puse la campera y me olvidé de sacármela y ahora estoy acá. Canchera igual tu campera. Me la regaló tu mamu. No te la había visto. Te lo digo toda hora porque no está escuchando. Ah, bueno. Porque justo tenía que ir a pagar las expensas a esta hora. Ah, mira. Pero, qué justo. ¿Viste? Me la regaló tu mamu. Muy linda. Bueno, me alegra. Escúchame. Antes de decir todo lo demás, me hiciste acordar que el tema de la intro... ¿Cuál fue? Se llama Hoy estoy más turbado que ayer. De Javier Martínez, que está en el disco Swing del año 1998. Y para los exquisitos dura 2 minutos 27 segundos. Me encanta. Y yo hoy estoy más turbada que ayer. Y mirá que ayer ya estaba turbada, entonces... Mira, pero dijiste que habías tenido un buen día. Sí. Bueno, no importa, no nos vayamos por las ramas. Que tuve un buen día, pero mis buenos días son como... Están siendo intensos mis días, mis buenos días. Ah, bueno. Escúchame, ¿por qué no decimos quién nos opera? Sí, nos opera el genio de Alan Glait. Bien, bravo. Para salud. Quienes quieran, hice una historia en Instagram y nos pueden ver. Bien. Porque yo soy de año 88. Claro, y yo soy Marcel Ugosi. Sí. En Instagram y en Facebook y en YouTube somos Los Rodríguez. Bien, y nos pueden llamar al teléfono de línea 7512-0095 o pueden mandar mensajitos de voz, de texto al WhatsApp de la radio 11-49-47-98-46. ¿Y qué programa es este? Estamos en el programa número 85 de Los Rodríguez. Qué hermoso. Bien. Sí. Bueno, hecha la presentación. Sí. ¿Vamos a la consigna del día? Dale. Árbol hoja. Porque con una palabra se puede edificar un mundo de sensaciones. Porque una sola palabra te puede llevar a cualquiera de tus tiempos. Porque una palabra tiene su propio sonido. Acaba la consigna del día. Mira. Ah, mirá, ahora tenemos luz de aire. Tenés que estar atento y arriba. Cuando se pone rojo y dice aire, es porque estás al aire. Qué bueno. Igual tengo que estar atento y arriba y atento a no correrme del micrófono. Claro. Porque si no salgo medio... Y también allá arriba hay un reloj re piola que hasta tiene temperatura y todo. Sí, ahí sí, pero si miro el reloj ahí sí me voy del micrófono. Sí. ¿O no? Sí. ¿Sueno todavía? Sonás. Bueno, buenísimo. Sí, vi muchos adelantos en la radio. ¿Viste? Sí, sí. Espectacular. Bueno, mira, estamos escuchando de cortina para la consigna del día de hoy, que es ayer. Mira vos. ¿Qué pasó ayer? Hoy es ayer. Y mañana será otro día. Mañana es mejor. Decía el gran maestro. Sí, sí, obvio. Deberíamos haber hecho maestro. Sí, también. Pero bueno, se nos pasó. Sí. Tal vez en la cuarta temporada. Dale. Bueno, y estamos escuchando de cortina el tema Sueños de ayer, de la banda de nuestro amigo Jorge Garacoche, Canturbe, que está en su primer disco, el disco El Vuelo de los Olvidados, o Canturbe. En realidad primero lo llamó Canturbe, después la gente le puso El Vuelo de los Olvidados, del año 1980. Bien. Pero bueno, traje otro tema, pero tenemos un tiempo antes de ir a eso. Hoy tenemos mucho tiempo. Sí, son temas cortos. Son todos temas cortitos, no voy a poder fumar. No. ¿A vos te parece? No me voy a poder sacar la campera. No vas a poder fumar, ni sacarte la campera, ni ir al baño, y vas a tener que hablar muchas boberías. Mira, me cuidé con la palabra. Más de lo normal. Yo no hablo boberías. Bueno, yo sí. Vamos a hablar. Pero decime hasta cuándo podemos hasta hablar. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora podemos hablar? Puedes hablar un ratito más. Hasta y 14. Dos minutos. ¿Qué exacto? No es tanto lo que podemos hablar. Está todo cronometrado. 2 minutos 30, ponele. Sí. A ver. Bueno, ¿qué hiciste ayer? ¿Cómo fue tu día de ayer? Yo. Hasta ahí me acuerdo, más no. No, yo también. Sí, yo tengo memoria a muy corto plazo. Ayer hice exactamente lo mismo que hoy. Me levanté, desayuné. No, ayer me bañé, hoy no. Eso es como. O sea, en realidad bueno, sí. Hoy no terminó. No, claro, eso. No puedo dar explicaciones a esto. Sí, me bañé, no de la misma manera que ayer. Hay días que me baño más intensamente que otros. Ah, hay días que te haces un baño claro, rápido. Claro, una enjuagada. Ay, mirá lo que me vengo a enterar. Ese es el caso de hoy. Igual me superás. Huelo bien igual, ¿viste? Igual me superás porque yo no me hago ni enjuagada. Yo o me baño o no me baño. Listo. Pero viste. Y por ahí me baño, no me baño, no me baño, no me baño, me baño. Claro. Me baño, no me baño. Claro. Pero viste que huelo rico. Tengo perfume, todo. Sí, sí, sí. Y bueno, y después me fui a trabajar. Eso es un baño francés. Te bañas en perfume. Y me fui a trabajar y ayer fue miércoles, vine a la radio igual que hoy. ¿Viste? Estoy igual que hoy. Bien. Sí. Bien, muy bien. Bueno, yo antes de contarte lo que hice ayer. ¿Qué? Te lo voy a contar después. Sí. Porque ahora te voy a decir que traje para escuchar de consigna el track número 3 del álbum debut de Christian Roth titulado Campo Rock. Ya hemos traído un tema de ese disco. Sí. Editado por el sello Tennessee en 1982. A Christian Roth en guitarra, armónica y voz lo acompañaron en este disco Lito López en guitarra y coros y Nano Siriani en guitarra y coros. Este álbum debut, con letras crudas y realistas, cosechó muy buenas críticas en la prensa especializada, lo cual lo lleva a participar del festival Barrock del mismo año, 1982, y ser allí ovacionado. Por lo tanto, he escogido. Oh, qué rebuscado. Bueno, déjame hablar bien. Dale. He escogido para escuchar el tema Hacia el ayer de sol de Christian Roth. Fuerte de mi mano y vayamos con tres palomas del monte hasta el ayer de sol. Lidia, Lidia, Lidia, el agua del río está tibia, nademos hasta la orilla con barrancas que nos vieron crecer. Tal vez las canciones están esperando la voz que las deje en libertad. Tal vez el Señor quiera escuchar las oraciones de nuestra niñez, Lidia, Lidia, Lidia. Sopla tu pelo igual que a las flores del campo y de la ciudad. Lidia, Lidia, Lidia, tómate fuerte de mi mano y vayamos con tres palomas del monte hasta el ayer de sol. Tal vez las canciones están esperando la voz que las deje en libertad. Tal vez el Señor quiera escuchar las oraciones. nuestra niñez. Lidia, Lidia, Lidia. Ayer aún tenías 20 años y tantos sueños de dicha yo forjé, más tantas cosas pasaron a mi lado que recién hoy las puedo comprender. ¿Y aquí estamos? ¿Y qué onda? ¿Qué onda qué? ¿Sabes por qué el agua estaba tibia, Alan, en el tema anterior? ¿Por qué? ¿Viste que decía el agua está tibia? Porque le cantaba a Lidia. Si estaba congelado no pegaba. ¿Y a quién le tendría que...? Para, si y estaba decía congelada, Lidia, Lidia, Lidia. Claro. El agua del río está tibia. ¿Y para que pegue con congelada? Me mataste, no sé un nombre que termine en Hada. Hada. Hada. Hada, Hada, Hada. El agua estaba congelada. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Está bien, está bien. ¿No sabes componer? No, no sé. Jamás en mi vida compuse un tema musical. Vamos a hacer una cosa. Vamos a componer un tema y lo vamos a cantar así, a capela, acá. Bueno. ¿Te parece? Después. Pero no, así un reggaetón, esa de bosta, no. No, un temita, un tema así, de rock. Un tema de rock así tipo fogón. Dale. Como este que pasó. Dale. ¿Te parece? Sí. Se lo vamos a dedicar a todos los amigos que están ahí. A Carla Sarmiento, a Adela Mancilla, Dolores Lorenzo. Hay tantos hoy. Bueno. Atrás de estos micrófonos. No, atrás de estos micrófonos estamos nosotros. Micrófonos. Atrás de... Micrófones. De les micrófones. Bueno, ¿qué onda vos? Bueno, ponete serio. Estoy serio. Estamos en la consigna y está sonando como cortina Hoy como Ayer. De Carajo, la banda Carajo. Del disco Hoy como Ayer del año 2016. Te cuento un poco, porque este disco Hoy como Ayer es un disco que tiene canciones en vivo de un recital que se hizo en el Luna Park en el año 2014. Y salió junto con un DVD en donde, bueno, hicieron todo un recorrido por lo que en ese momento eran los 15 años de carrera de la banda. Ahora ya tienen unos más, pero en ese momento eran 15 años, 2016. Y... bueno, es todo un recorrido por temas en vivo en el Luna Park y también tiene 5 canciones que, bueno, hasta ese momento eran inéditas y con invitados. ¿Sabías eso? No sabía. 5 inéditos. No sabía un carajo. Nada. Bueno, ahora te enterás. Uno de los temas se llama Invisible y es junto a Wallace, el de Masacre. Ajá. Otro es con... ¡Ay, no me entiendo la letra! Constrictor junto con Ciro Pertusi. Otro tema es Cicatriz junto a Canario de Plan 4. Y otro es Maléfico con Fernando Ruiz Díaz de Catupecu Machu. Era pesadito todo. Sí, sí, viste, temas con, sí, con invitados de... Potentes. Potentes, tal cual. Y bueno, y el resto son todos temas en vivo de este disco. Lo pueden buscar y lo recomiendo. Pero... yo también traje otro tema. Igual creo que yo traje otra versión para la cortina, pero bueno, ¿sí? No importa. Me parece, pero no importa, quedó lindo lo que dijiste. Bueno, y traje otro tema. Porque yo lo tenía como que este tema pertenecía a una banda de sonido de una película, no sé qué película, del año 2016. Pero no importa. Ah, es verdad, hay una película también. Ah, ¿viste? Sí, entonces sí. Por ahí la incluyeron en la película. Porque claro, en el DVD, no sé si no es un DVD documental de los 15 años, por más que tenga... O sea, el disco tiene... Ahí está. El disco tiene los temas en vivo, el DVD es un documental de los 15 años de la banda. Ah, buenísimo. Ahí va. Bien. Y el tema que traje, que es otro tema, es de la banda Inmigrantes. Está en el disco Turistas en el Paraíso. Qué loco, ¿no? Inmigrantes y Turistas en el Paraíso. Anda, ¿sabes qué? Si los inmigrantes vinieron acá, esto no es un paraíso. No sé qué. Bueno, en otra época era un paraíso. Sí, y también igual depende de dónde vengan los inmigrantes. Obvio. Tal vez es un poco más paradisíaco que su. Yo creo que cualquiera que está viniendo en este momento es un paraíso. Es un paraíso. Igual. Y porque si vos te vas de tu país es porque. Es porque es un. Sí. Porque no estás bien. Digo, no, no sé, no estamos bien, pero para ellos por ahí es por un ahí, paraíso. Claro. Y bueno, el disco Turistas en el Paraíso del año 2007 traje un tema que se llama Una chica de ayer. Bien, pega con la consigna. Sí, qué y aparte grande. Una chica de ayer. Yo ¿qué sería? ¿Te considerás una chica de ayer? Lo estuve pensando. Con el peinado que tenés hoy, sí. ¿Por qué? ¿No tenés maquillaje? Sí, una sí chica que tengo de ayer. Maquillaje. ¿Tenés maquillaje? ¿Cómo es que no? Es maquillaje invisible. Te lo borraron todo. Mira las uñas. El lápiz de labio te lo borraron. No, no, el lápiz de labio no, no, pará. Yo al trabajo voy, o no voy maquillada, lo confieso, voy a cara lavada porque no me importa, y a la jefa tampoco, y o si no me pongo solo un poquito de delineador, que es lo que tengo, una linita de delineador. Pero yo con los lentes no veo nada, son de cerca, no de lejos. Ah, una linita de delineador y por ahí un poquito de base si estoy muy granosa ese día. Tenés algo. Claro, bueno, me puse un poquito de base. Pornoquito. Y me pinté las uñas color Cari Kogan, porque es como el color del logo del trabajo. Mira. Como un fucsia, un rosa chicle fuerte. Mirá vos, y tenés las manos húmedas, sí. Como siempre. Siempre, soy una chica de ayer. Siempre. Sí. Tengo las manos transpiradas y los pies también, como ayer. Oh, bueno. soy una chica totalmente de ayer, no cambié en nada. Y bueno. Con esto nos vamos al tema. Sí, mejor. Nunca Porque existe un mundo antes de la balsa. Acá viene el tema viejito de hoy. Bueno, le quiero mandar un beso enorme a mi amigo Fermín Ramón Aguirre, que está en Brasil, no me acuerdo en qué lugar de Brasil. Qué mal que la pasa ese muchacho. Sí. Y está no quisiera yo en este momento estar en Brasil. Quiero creer que está escuchando los Rodríguez, porque recién acaba de mandar así los dedos en B, pero en negro. Ah, está en Brasil, ¿viste? Claro, se quemó un poquito. Claro, la pasa re mal, la verdad, pobre. Un saludo enorme para Fermín. Él. Sí, obvio. Acá empieza a caer gente al baile. Sí. Uy, viste que me voy de costado y se me va la voz. Sí. Y tengo que aprender. Tengo que aprender como un caballo a ponerme algo así que no me deje. ¿Permita? Le hablamos bastante bien al micrófono igual. ¿Sí? Sí. Y, pero yo casi me lo estoy comiendo. Yo también. Bueno, traje para. Tema viejito. El bloque viejito. No estoy escuchando la cortina. Sí. ¿Qué onda? ¿Hay cortina? Sí, estás sordo, sí. Ah, sí. Sí, hay. Digital Ayatola. Esa. Bien. Vamos a escuchar, ¿nos vamos a ir a la primer tanda? ¿Con qué? En el bloque viejito con un tema. Un cover de los Beatles. Qué hermoso. Pero cantado en castellano. Ah, mirá qué loco. Bien. Está como bonus track en un álbum del año 1965 llamado Así son los búhos. Sí. De los búhos. El tema puede ser que sea Yesterday. No, porque está en castellano, es Ayer. Ayer. Fue ayer cuando con tu beso presentí que sin ti jamás seré feliz y tú serás mi gran. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar Latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva 102.5. Te hacen vibrar el alma. Te sacuden las neuronas. te hacen poguear el corazón. Voy a cuidar de mi amorcito. Son las grandes bandas del rock nacional y este es su momento. Como muy manijas de, viste que empieza a sonar la cortina y estamos como jugando la batería con la lapicera, sí, y el aparte, cuaderno. Sí, pero yo aparte, en vez de escucharnos a nosotros, yo dejaría las cortinas. Que hablen por sí solas. Sí, no diría nada. Un programa musical medio raro. Mirá, 100% musical. Exacto, me hiciste acordar que, está bien, la consigna es ayer. Sí. Esto lo tendría que decir mañana, pero bueno, lo digo hoy. Ah. Es así. Claro. Los tiempos de la radio son distintos. Son hoy. Son, claro. Hoy y ahora. Estamos en vivo. Sí. Si hubiéramos grabado. Bueno. Si hubiéramos grabado. Claro, hubiéramos hablado todo de ayer. Claro. Un día después. Grabado. Tengo un matete en la cabeza. Tendríamos. No, muy loco, muy loco. Bueno, yo me olvidé. La semana pasada, la anterior. Sí. Me olvidé de decir que Emma nos regaló, nos dio a los Rodríguez unos alfajorcitos de maicena espectaculares. Sí. Pero hoy vine con una lija, porque mi compañero faltó y laburé de corrido, no comí, no fui al baño, no hice nada. Entonces vine, viste, y le compré esta vez, le digo, sí, no, te compro. Pará, y no guardaste nada, porque acá todo no, bien, pero no veo nada, no, ¿eh? No, compré una porción. Ah. Pará, compré para mí. Estamos, qué mal. Estamos en emergencia alimentaria. Y pero yo sé, yo tengo hambre. Yo me tengo que alimentar, vos alimentate vos, no sé. Vamos a ver qué dice la ley. Dale. Si la ley dice que te puedo alimentar, te alimento. Deberías, si no, sos mi padre. Sí, pero tenés 30 años, hija. Pero sos, pará, mi padre. Vos tendrías que alimentarme. Aliméntame. Estoy viejita ya. Mirá cómo estoy viejito y me tenés que alimentar vos. ¿Eh? Yo voy avisando al aire. ¿Qué? No sé si seguirán estando los Rodríguez para esa época. Sí. Pero voy avisando al aire que a mí, Minga, me van a meter en un geriátrico. ¿Qué sabes? Minga, ¿te vas a hacer cargo? Por más que no me dé la cabeza, te vas a hacer cargo. ¿Hasta el último día de mi vida? A mí nadie me mete en un geriátrico. Está bien. Te aviso. Bueno. Bueno. Está bien. Bueno, le compré un pedazo de torta de manzana verde. ¿De manzana verde? No sabés lo que era eso. Encima un pedazo así. Sí, la gente no ve, pero es grande. ¿Grande? Sí. La verdad, espectacular. Bueno, bien. ¿Cómo zafé? Almorcé con eso. Muy bien. Qué rico está. Veo, porque no guardaste nada. Qué esponjoso. Repito. Qué esponjoso. Qué húmedo. Claro. Qué rico, estaba justo. Con el azúcar justo, todo. Una genia, Emma. Una genia. Emma la pueden encontrar en la puerta de la radio. Sí. Avenida San Martín, 2809. Sí. ¿Sí? Por la tarde. Perfecto. Espectacular. Me encantó. Gracias, Emma. Yo quería hacer un pequeño comentario antes de que presentes tu tema de grandes bandas. Dime. Un pequeño comentario del tema que pasaste ayer, o sea, yesterday. Sí. Es el tema que a mí me inició en el mundo Beatlemaníaco. Ah, mira. Sí. Y eso que no es. Te digo, la verdad a mí no es el tema que más... No, no, ya sé, Beatles. Pero yo tengo una historia con ese tema, por eso digo que es el que me inició. A mí el tema que me vuela la cabeza de los Beatles... ¿Cuál? Es Strawberry Field Forever. Sí, obvio, a mí ese, también. No sé si se llama así, pero ese. Pero Yesterday es el tema que estaba al final de todo del librito, del segundo librito, o sea, del librito de segundo año de teclado, cuando yo... practicaba. Ah, cuando estudiabas. Cuando estudiaba, era, no sé si conté esta historia, era el tema, que era la partitura que estaba al final del librito de segundo año. Mira. Y nunca llegábamos hasta ahí, porque la maestra no, como que era un tema difícil. Sí. Entonces me enseñaba a todos los demás y yo, pero ¿y este cuál es? Preguntaba, ¿viste? Que estaba justo al final. No, no, pero ese es medio difícil. Y, pero yo quiero, y bueno, lo empezó a tocar. ¿Es difícil? En realidad no, pero... No parece, pero por ahí no, es. No parece, pero dentro de lo que veníamos tocando, que era, qué sé yo, el himno a la alegría, que es como bastante fácil. Es lo primero que tocás. Claro. Ese estaba al final de todo por ese motivo, porque era un poquitito más complejo que el resto. Vos fíjate cómo un tema que es el primero que te enseñan a tocar, que por ende debe ser lo más sencillo, sí. Cómo es uno de los mejores temas de la historia de la música. Sí. Impresionante. Sí, sí. Y bueno, Yesterday estaba al final, yo insistía un montón con que quería escucharlo. Y la profesora lo empezó a tocar porque yo insistí mucho y me encantó. La historia es que me encantó, pero yo en ese momento no sabía que era de los Beatles. O sea, muchos años después lo supe. En ese momento para mí era un tema de cualquier persona que estaba en una en un librito que yo estudiaba. Claro, me encantó y obvio de lo Mozart. Claro. Lo aprendí a tocar, me fascinó y años después dije, "Wow, esto está muy bueno." Y ese fue como mi inicio. Mirá qué bien. ¿Viste? Bueno, te robaste todo lo que iba a decir yo. Sí. Porque es mi parte de grandes bandas. Sí, pero y te hice lo que vos ahora me solés hacer. Ahora te voy a invadir. Ahora te voy a invadir en la tuya, vas a ver. Bueno, el tema que vamos a escuchar aparece como bonus track. Traje todo bonus track. Y es el que cierra algunas de las ediciones de El León, el segundo álbum de estudio de Manal. Trío integrado por Claudio Gavis en guitarra, Javier Martínez en batería, percusión y voz, y Alejandro Medina en bajo, guitarra y voz. Fue editado en 1971 y al poco tiempo de su salida, la banda se disolvió. ¿Sí? Mm. Así que bueno, vamos a escuchar el tema Libre como ayer, de Manal. Y aunque ni sé quedó la marca blanca en la pared del póster de los Beatles que saqué. Qué separador, pega sí. todo con todo. El póster de los Beatles que saqué sí. El primer separador, obvio que no te dije que era Sandro, ya no, está. Claro. Pero este te tengo que decir quién es, porque sí. nadie lo va a saber. A ver. Absolutamente nadie lo va a saber. Alan sí. No, ¿qué va sí, a saber? Sí, porque lo tiene en la grilla. Lo tiene escrito. Bueno, decilo vos, Alan, ¿quién era el del separador de recién? Juan José Camero. Qué grande. Muy bien. Qué bien. Camero. ¿Cuánto que sabe Alan? Juan José Camero, ¿sabés que lo único que me acuerdo? Era un actor, obvio, un actor. Era un galán para la época. Mira. Para los años de ayer. Sí. Pero me acuerdo que una vez lo vi en un tipo Gran Hermano. Un reality. Un reality de pero de gente conocida, digamos. Ah. Pobre muchacho. Como un reality de gente conocida. Sí, sí, era como un Gran Hermano, pero de actores, de gente. Ah. Fue algo muy triste. ¿Viste? Ah, pero es verdad, una me vez se hizo. Pena, se hizo juro. Un Gran Hermano de gente supuestamente famosa, ¿no? ¿A ese te referís? Claro, claro. Y me dio sí. mucha pena, la verdad. Espero que esté mejor. Capaz que era un reality de gente semi famosa que quería volver a la fama no, y era. No, nada que ver. Nada ah. que ver. Pero bueno, viste, Alan lo vio y le pasó lo mismo que a mí. Así que bueno, espero que esté mejor, Juan José. Bueno, bien. Bueno, ¿tú? Yo, ¿por qué me hablas como en neutro, tú? Porque estoy en la época de ayer y en la época de ayer nadie se tuteaba. No. Todos se trataban de usted y de tú. De tú. Bueno, yo. Tú con acento. Claro. Cuando le dices tú. Sí, sí, sí. Es con acento. Sí. Bien. Yo traje un tema de grandes bandas. Obvio, porque igual estaba perdida. Yo pensé que estábamos en otro bloque. ¿Y cómo no vas a estar perdida si diste vuelta al programa? Sí, no, una partecita di vuelta. Y bueno, pero no cambió quería, todo. Que se repetía mucho. Bueno, cambió todo. Bueno. Ahora bancátela. Ahora traje un tema de grandes bandas. La gran banda es Bersuit Vergarabat. Aclaro que Bersuit Vergarabat en lo que sería su última formación. O sea, una gran banda, pero por arrastre de nombre. Sin porque, el pelado. Claro. Bien. Sí. Pero sigue siendo Bersuit Vergarabat. Sigue siendo, claro, ah. eso. Yo dije Manal, una gran banda, dos discos. Claro. Y no hace falta que saquen 2 millones de discos. Puedes sacar un solo disco y ser una banda. No lo digo por los 2 millones de discos. Lo digo porque creo que Bersuit como gran banda uno la asocia como a la primera, como la de los primeros tiempos. Esto es lo que es ahora, con la formación de ahora. El tema que traje está en el disco El Baile Interior del año 2014. Esto, como dijiste vos, ya sin el pelado Gustavo Cordera. ¿Puedo aclarar algo? Porque ahora me voy a meter. Métete. Yo admiro a las bandas sí. que se les va el líder absoluto sí. de la banda sí, y sí. se la siguen bancando. Sí, y como Los Pericos. Los Pericos, como sí, totalmente. Bersuit, hubo mucho, como Virus, cuando bueno se murió Federico. Sí, sí. Y se la siguieron bancando sí. a pesar de todo. La verdad los admiro. Yo también. Y además me gusta mucho Bersuit en esta formación. Porque el tema es que a mí ya me gustaba mucho, incluso cuando estaba Cordera, a mí ya me gustaban mucho los coros que hacían Dani y el Cóndor. Entonces ajá. cuando ellos dos toman la batuta de cantar como voces principales, me gustó muchísimo el toque que le dieron, la verdad. Y también pasó algo, que es que muchos músicos muy, muy viejos de la primera formación de Bersuit, que después se fueron yendo, volvieron ahora. Bueno, entonces bien. Están como o sea con que mantuvieron el ese espíritu. Exacto. Sí. Y la calidad. Y la, sí, sí, la verdad que yo los fui a ver después de que se fue Cordera y me gustan mucho. Hacen una muy buen show, una muy buena fiesta y sacaron 3 discos después de eso. Ajá. Te tengo dato. Uno en el 2012, que fue el primer disco que sacaron después de esta pequeña ida. El disco se llama La Revuelta, de 2012. Después, en 2014, salió El Baile Interior, que es el disco del que yo traje el tema. Y en el 2016, La Nube Rosa. Mira, ese creo que no lo tenemos. Yo sí, de última después te lo paso. Yo creo que lo tengo. ¿Lo tenés? Si sí. lo tenés vos, lo tengo yo. ¿O no? ¿Te lo bajaste vos? Y puede ser. Sí, bueno, ¿qué te vas a bajar vos? Sí. Sos re vaga. No. ¿Sí? Bueno, compartí. Y el tema, ¿sabes cómo se llama? No, no sé cómo se bueno, llama. Bueno, ayer se cortó la luz. No se cortó la luz, en realidad. Ayer. A alguien se le cortó seguro. Sí. Y sí, ¿a vos te parece que no? Che, ¿y ayer llovió o no llovió al final? A alguien le llovió seguro. Porque, depende. Porque a mí mi celular decía lluvia y en la tele escuché lluvia y en ningún momento escuché en la vida real lluvia. ¿Sabes que no recuerdo? No recuerdo. Me parece que no. No. Yo ayer no trabajé, por eso me acuerdo. Ah. Es decir, ni miré para afuera en realidad, no sé. Estuviste encerrado. Estuve haciendo el programa de hoy y estuve haciendo el programa de la próxima semana que me largás en banda de nuevo. Ay, no quiero, pero es lo que hay. Y re difícil por culpa de Seba. Sí. Eligió la consigna más difícil. Sí, sí. Pero va a salir. Va a salir. Bueno, ya bien. Ya tengo todos los temas, estoy buscando otras cositas. Me alegro bien. Un montón. Y. Bueno, vamos al tema y después la seguimos. Dale. Ayer se cortó la luz. Ayer se cortó la luz. No sé si va a volver, hoy me sentaré a esperar y unas velas prenderé. Ayer se cortó la luz, como se corta un papel, como se corta un amor cuando se agota la miel. Se cortó la luz, este shock de soledad. Siempre cargo con la cruz, la mentira, la verdad. Una rata de ciudad, una barca sin timón. Un auto va contra mano y un hombre va sin temor. Hay temas que poblaron tu cabeza durante días. Meses o años. Temas que te pasaron en todas las radios y que identificaron a una banda. De ellos se trata esta historia. Come Come on, baby. ¿Qué mueves tu cabeza así en redondo? Con la cortinita estoy. ¿Sabes por qué mueves tu cabeza en redondo? ¿Por cuá? Porque traje un tema de los Redondos. Y bueno. Todo pega con todo. ¡Qué bueno! ¿Está todo estudiado? Sí, sí, sí. Traje un tema de los Redondos para hitazos. Y bueno, los Redondos tienen millones y medio de hit. Creo que todos, casi todos los temas de los Redondos deben ser hitazos. ¿Vos decís? Sí, yo digo. Así te digo. ¿Vos decís? Sí. Mira. Yo ser, digo. Puede ser, no escuché, no sé, no recuerdo ahora todo. Bueno. Traje un tema que está en el disco Un Bayón para el Ojo Idiota y es de el año, mi año, 1988. Mirá, en el borde, en el límite. Ahí, sí, sí. El tema se llama Noticias de Ayer. Oh, ¿vos que ayer estuviste en tu casa? ¿Qué onda? Extra, extra. Las noticias. ¿Chumeaste algo? No, ¿qué noticia? Ayer pasaron un especial de Maradona. ¿Y estuviste todo el día con eso? Desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana. No. Un especial del Diego con todo. Qué enfermo. Con todo, reportajes, goles de acá, goles de allá, goles de derecha, goles de cabeza, goles de culo, goles de... ¿De culo? Anécdota. No sabía eso. Una anécdota de Guillermo Coppola que escuché ayer. Mirá. Que amerita que en algún momento de este programa... La cuentes. La cuente. Bueno. Porque la verdad... Yo no sé, ¿por qué te peleaste, Diego? Porque Diego por ahí no se está escuchando. Y sí, o alguien le cuenta. Pará, o alguien le cuenta. Bueno. ¿Por qué te peleaste con Guillote, Diego? Guillote. Dejá de joder. Fue el mejor amigo que tuviste, papá. Y para ahora que me lo decís, yo ayer a la noche me hiciste acordar de algo que hice. A la salida de la radio, o sea, yo salí de acá y me fui para Ramos. Y como en casa no había comida... Y me llegó un mensaje muy, muy tentador de mis dos mejores amigas que me decían, che, vamos a picar algo a, bueno, un barcito que hay por ahí por Ramos. Yo dije, picar algo, tomar birra en casa, no hay comida. Bueno, dale, voy. Fui. Y estaban ahí en ese lugar, estaban con el documental este que vos decís. Claro, ya te digo, desde las 3 de la tarde, y yo me acordé a las 5. Me lo vi desde las 5 hasta las 10 de la noche. 5 ahorita ahí metí. Tu mamá, ¿sabes cómo estaba? Tu mamá. Como loca, me imagino. Estaba re contenta. Unos nervios. Estaba re contenta, habré dicho, ¿por qué no pasan fútbol hoy? Pero nada, no, después te cuento esa anécdota, estuvo mortal. Bueno, o sea que bueno, todo puro documental, nada de noticias. No, ¿qué noticias? No querés enterarte de nada. No, yo desde las PASO no escuché nada. No, está bien. No sé cómo seguimos todavía. Claro. Si todavía seguimos. Sí. Es increíble. Hasta octubre. Y bueno, y anda a saber si... Sí, qué pasará después. Bueno, el hitazo que traje ya sabes cuál es, entonces. Sí, obvio. A ver, ¿cuál es? ¿Lo dijiste vos? ¿Lo dije? Noticias de ayer. Ah, lo dije. Eso me había olvidado. Bueno, vamos a las noticias de ayer y después de la tanda... Seguimos. No, no viene la tanda. Viene la tanda. Nuestro operador técnico, Alan Glide, dice que viene la tanda. Las noticias de ayer, la tanda y después seguimos. Vemos. Después veremos. Agarra Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Hola, soy Calamaro, Andrés Calamaro, para presentar Tenemos que hablar, el espacio en la radio del Freak de la Vic. Si te gustan las canciones de amor y te gustan esos raros peinados nuevos, escucha el Freak de la Vic. Ya dibujamos, ya escribimos. Tenemos que hablar. Miércoles de 21 a 23 por Radio La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Porque hay recitales que marcaron tu vida. Acá te traemos rock en vivo de todas las épocas. Gracias totales. Estamos en el bloque en vivo. Yeah. Y en vivo, para todos los oyentes de Radio La Colectiva, sí, voy a contarte y les voy a contar. ¿Qué? A Marisa del Pilar Valela también le voy a contar. ¿Qué? Lo de ayer, que me causó mucha. Por eso digo, ¿por qué, Diego, te peleaste con Guillote? ¿Por qué se peleó? Bueno, la voy a hacer cortita porque. A ver. Sí. Sí, tenés tiempo. Por las dudas. Resulta que una vuelta. Diego jugaba en el Napoli, que fue una época de él espectacular, como siempre. Sí. Pero bueno, el Napoli fue. El Napoli es un club bastante grande del sur de Italia que nunca había salido campeón de nada. Sí. Fue el Diego y en 2 años lo sacó campeón de todo. Bien. De todo. Bien. Bueno, ídolo. Es Dios todavía ya. Sí. Bueno. Resulta que en la época del Mundial 86. Antes de irse para jugar el Mundial en México, le dice a Coppola, que era su manager, quiero una Ferrari. Ah. Así, de una, quiero una Ferrari. Sí, yo también quiero una Ferrari. Bueno, pero yo no soy Coppola. Claro, qué cagada. Y bueno, pedimos otra cosa, un fitito. Un Fiat 600, qué sé yo. Bueno, y le, yo que con un Corsa me conformo, pa. Bueno, pará, déjame contar. Y dale. ¿Una bicicleta? Una bicicleta, dale. Bueno, quiero una Ferrari, le dice. Sí. Y Guillote le dice, pero Diego, ¿para qué querés una Ferrari si tenemos una? Si tenés una. Sí. Y pero esa la usás siempre vos. Yo quiero una Ferrari para mí. Ah. Bueno, listo. Bueno, listo, quédate tranquilo. Yo voy a hacer todo lo posible. Bueno, listo. Y Diego se va para el Mundial, ¿no? Sí. Bueno, Guillermo Coppola va, cuenta que habló hasta con Enzo Ferrari, el dueño de la fábrica Ferrari. Claro. Maradona quiere una Ferrari. Sí. Y bueno, y habían salido un modelo F40, sí, que justamente se llamaba F40, porque 40 unidades para todo el mundo. Exclusivo. Exclusivo, 40 sí, unidades para todo el mundo. Y uno tenía que ser para Maradona. Obvio. Sí. Entonces le dice, don Enzo, ¿y cuánto es el costo? $470,000. Claro. Bueno, está bien, Maradona la quiere, $470,000. Dice, bueno, que empezaron ahí, hicieron como un contrato, firmaron, viste todo. Dice, le hago la transferencia, qué sé yo. Sí. Y dice, pero, y cuando firman todo, y antes de irse le dice, ah, pero don Enzo, una cosita, Diego la quiere negra. Y dice que el Tano se puso loco. Claro, porque es roja. Claro. Es como negra. No, ¿cómo negra? No. Ferrari es rosco, es rosco. No sé cómo decís en italiano. Rosco, rosso. Es rosso. Es rosso Ferrari. Ah, como el Martini. Como, claro. Ahora cierra todo. Ahora me cierra. Sí, sí. Rosa se puso re loco. Y le dice, bueno, bueno, no hay problema, dice. Yo la, conozco un muy buen taller en Nápoles y la hago pintar de negro. ¡No! Le dice, Ferrari, no. No, no puede ser, no puede ser. Dice, bueno, qué lástima, porque es para Maradona. Y bueno, se está yendo, ¿viste? Sí. Como a la mierda todo. Sí, sí. Y lo llama el viejo, ¿viste? Le dice, bueno, bueno, para Maradona, bueno, listo. Y le hacen la Ferrari F40 negra para el Diego. Sí. El Diego en el Mundial, jugando su mejor Mundial, sacándonos campeones. Vuelve Diego. Y a todo esto, el Diego con el presidente, que creo que llamaba Ferraino, del Napoli, estaban peleados. No sé por qué motivo. No, no estaban bien las cosas entre el presidente y Maradona, a pesar de que lo había sacado campeón de todo. Sí. ¿Está? Bueno, vuelve Diego del Mundial. Dice Coppola, pasa un día, pasan dos días. No me dice nada de la Ferrari. Nada, se olvidó de la Ferrari. No me dice nada de la Ferrari, absolutamente nada. Hasta que, bueno, le saca el tema, ¿viste? Sí. Diego, te conseguí la Ferrari. Ah, no, miento, miento, estoy diciendo cualquier cosa. No le saca el tema, nada. Coppola va, vos fijate lo que es un amigo y un manager, sí, sobre sí. todo. Coppola va y habla con el presidente del Napoli, con Ferraino. Sí. Le dice, las cosas entre ustedes dos no están bien, pero yo tengo la solución. Dice, para que Maradona, usted y Maradona vuelvan a quererse. Yo le aseguro que Maradona lo va a abrazar hasta el día que se muera. Sí. Le dice, regálenle una Ferrari. Y dice que el Tano le dice, no, está loco. Claro. Una Ferrari, ¿cuánto? Pero no. Pero yo ¿cuánto? Te la doy, ya sé. No, que... pará. ¿Cuánto cuesta la Ferrari? No, una Ferrari, ¿cuánto cuesta una Ferrari? $870,000, le dice. No, pero usted está loco, ¿cómo le voy a comprar? $870,000. No. Dice, pero se arreglaría todo entre usted y Maradona. Claro. Piénselo. Y bueno, pero tendría $870,000. Ah, le dice, y una cosita más. $130,000 más porque la pintamos de negro. Bueno, la cuestión que lo convenció. Entonces cuando llega Maradona, va el presidente del Napoli y le regala la Ferrari. Sí. ¿Entendés? Abrazo de Maradona, beso, amor eterno. Sí. La cuestión, ¿qué fue? No sé, ¿qué fue? Que no solo le dio la Ferrari, sino que le hizo ganar $500,000. Sí. Él le había pagado $470,000. Claro. Y se la termina comprando el presidente del Napoli a un palo. Sí. Se sí, quedó sí. con la Ferrari y le hizo ganar $500,000. Claro. Yo quiero un manager así. Sí. ¿Hay un manager así? Un amigo para así. Los Rodríguez, ¿vos? ¡Qué sí, grande! Ahí está. Vamos todavía. Bueno, ya conseguiste muy rápido. Te ¿viste? Felicito. ¿Viste? Qué gran, lo quiero a Coppola. Yo tengo una foto con Coppola, sí, ya lo conté. Sé, lo sé. Qué bien que huele Coppola. Qué bien que huele. No se baña. No tenés ni idea. Te juro, estás al lado de Coppola y te enamorás, loco. No sabés lo que huele ese tipo. Yo ni que me bañe tres veces al día durante todo el año. Y debe ser el perfumito, supongo. Y debe capaz, ser, pero qué sé. Perfumito yo. Caro. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué he traído para el bloque en vivo? ¿Qué trajiste? He traído una versión en vivo del tema A los jóvenes de ayer. Bien. Temón. Sí, sí. Que está en un álbum doble que pertenece a una grabación de consola a dos canales en crudo sin ningún tipo de retoque de estudio. El álbum se llama Yo no quiero volverme tan loco. Me que encanta. Fue grabado en el Teatro Coliseo el 26 de diciembre de 1981. Y aquí te hice una trampita, porque en realidad está, yo lo conté la otra vuelta. Pero esta cinta apareció en un puesto del Parque Rivadavia. Sí. La consiguió Oscar Moro, si no me equivoco. Y después la publicaron en el 2000. Ah, claro. La tenía un loco en un cassette. Bien. Sí, qué locura. ¿Qué tal, eh? Sí. Bueno, recordemos, la banda estaba conformada por Charlie García en piano, ensamble de cuerdas, sintetizador, guitarra y voz, David Lebón en guitarra y voz, Oscar Moro en batería y Pedro Aznar en bajo, sintetizador, guitarra y voz. Así que, ¿escuchamos? Vamos. Este temón a los jóvenes de ayer, de Serú Girán. A simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún tan a los jóvenes de ayer. En Pilchen bien usan tupé, se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en matiné. De domingos familia y sus caras de carne. igual que ayer. Solo con tus ojos iluminándome, yo sabré el camino para volver. Che, trajiste cosas muy bailables. Sí, el separador es Chico Novarro. Chico Novarro, me gusta. Me gusta ese Chico Novarro. Creo que el primer disco que tengo de Chico Novarro es del año 1963, si no me equivoco. Mirá. Pero no era muy rock and rollero el chico. Algún día vamos a traer algún tema, a lo mejor. Sí, claro. A lo mejor. Habrá que ver en qué parte. Hay que buscar. Estamos en vivo. Exacto. Exactly. Y traje un tema de Hermética. ¿Qué opinas? Bien. No sonó nunca todavía en los Rodríguez. Es verdad. El tema está en el disco En Concierto Parte 1 del año 1995. Y quiero que debatamos en estos minutos que nos quedan sobre el título. ¿Qué te parece? A ver. El tema se llama Ayer Deseo, Hoy Realidad. Ajá. Eso, ¿algún deseo de ayer que hoy sea realidad? Tenerte a vos como hija. Ay, es tan tiernis. Me la dejó picar. ¿Y otro? Bueno, el programa de radio. Sí. Fue un deseo que es una realidad. Una realidad. Hace tres temporadas. Sí. Eso, sí, para mí también. Qué lindo es compartir una vez por semana. Este rato. Un rato, claro. Vernos una vez por semana. Putearnos. Está buenísimo putearnos durante toda la semana. Y saldar. Y saldar las cuentas y llevarnos re bien en el programa. En una hora, está claro. Espectacular. Está buenísimo. Dos horas. Sí. Nada, mentira, no nos peleamos tanto. Ahora no nos peleamos tanto. Más. Sí. Estás madurando, ¿viste? Vos, me parece. Ayer eras inmadura. No. Hoy estás madurando, mañana estarás podrida. No, vos estás un poco más abierto también, me parece. Ay, ¿te diste cuenta? Estás un poco más, como no. Más, sí. Vos estás loca. Sí. Vos estás un poco más loca. Sí. También. Eso, pero sin ningún tipo de dudas, sí, segura, estoy convencidísima. Escúchame, te lo voy a decir acá al aire, adelante de tu mamu. Qué miedo. Y de los cinco gatos locos que nos escuchan. ¿Qué? A ver. No me mandes más esos mensajes así de la nada. No vamos a hablar del tema. No te voy a preguntar nada. Listo. Aprendí que no tengo que preguntar nada. Ok. Pero me sacás de. Saco de eje, ¿no? Te compliqué la vida. Sí. Dijiste, ¿qué le pasó? Claro, me pone nervioso. No, tranquilo. Y digo, esta piba, ¿qué carajo? Todos los días me mandas algo así, me sacás de contexto. Sí, los oyentes no entienden nada. Sí, no, que entienden. No quiero hablar del tema, pero yo ayer le mandé un mensaje a padre totalmente. Un mensaje de esos que descolocan. Un mensaje de esos filosóficos que hacen preguntas existenciales de la vida. Claro. Padre, ¿qué opinas de tal cosa? Y fue fuerte, ¿no? Obvio. No te la esperabas. No, pero qué bien que te contesté. Me contestaste, es la mejor respuesta que me diste. ¿Te lo que querías escuchar? No sé si me complicaste también. Porque me puse en tu lugar, digo, ¿qué me contestaría? Me complicaste, pero sí, te lo estoy pensando. Para eso estamos los padres, para complicar la vida. Está bien. Exacto. Sí, y en referencia a eso viene muy bien lo que dijiste. Estoy más loca que ayer, porque si no, no te hubiera preguntado eso. Si bueno. No tuviera un gran nivel de locura. Bueno, bien. Bueno, me encanta que nadie entiende nada de qué estamos hablando. Pero tu abuela, la señora mayor y mi hermana, sí. Mariela, sí. Saben de qué estás hablando. Activen eso. No, activen. No, estás re equivocado. Eso es como una amiguita más dentro del combo, dentro de mi pregunta. Ajá. No tiene que ver con eso en realidad. Ah, bueno. Igual que activen. Sí. Sí. Bueno. Bueno, eso, hoy la cosa era hablar de ayer deseo, hoy realidad, que eso. Bueno, deseos de ayer, bueno, dijiste la radio. Nada, lo tuyo. Pasa que yo últimamente. La radio es compartida. Sí, era algo que ayer en el pasado deseaba mucho y hoy es realidad. Después no sé, porque mi problema es que muchos de mis deseos todavía están pendientes. Entonces, bueno, no son realidad todavía, espero en mañana, en un futuro. Sos joven todavía. Tenés. Tengo tiempo para saber. Creo que sí. Como dice el flaco. Y sí. Sí, lo que sueño concluye en algo. Algo. Bueno, esperemos. Bueno, bien. Te deseo lo mejor. Gracias. Me deseas. Bueno, ayer deseo y hoy realidad. Dale, vamos. Provincias y el rock nacional está en todas y cada una de ellas, en nuestro bloque federal. Bueno, antes de irnos ya, ¿qué sería esta? ¿La tercer tanda? Sí. ¿Ya la tercer tanda? Sí. Qué bárbaro. Se pasa el tiempo. Sí. Vamos a ir nuevamente a nuestra provincia número 24. Yes. Y les voy a contar que Omar Rubén Rada Silva. Ah, no tenía nombre. Nació el 16 de julio de 1943 en Montevideo, Uruguay. Bien. A los 17 años debutó como frontman en la banda Los Hot Blowers. Mira. Con el seudónimo de Richie Silver. Ah. ¿Viste que hace poco después, hace unos 10 años, sacó un disco Richie Silver? Sí. Bueno, ese fue su primer seudónimo. Ah. Ya desde esa época, esto estamos hablando antes de la balsa. Sí. Desde esa época ya estaban con él los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso. Bien. Esta banda logró cierto reconocimiento, logrando editar 3 EPs. Luego comienza su larga carrera en Uruguay. Un año después de llegado a la Argentina, en donde forma su primera banda argenta, titulada La Banda,

Nos hacíamos desear un poco. Sí. ¿Qué estamos ya? ¿En la cuarta parte? Sí, ¿lo puedes creer? ¿La última parte ya? Sí. Definitivamente. Este programa ya prácticamente es ayer. Sí. Ya es pasado. Bueno. Vamos a contarle a la gente que íbamos a hacer una seguidilla. Voy a ella le gusta. Decilo vos. Spoilear. Voy a spoilear. Alan me bajó. Ahí está. Voy a spoilear, Alan. ¿Te gusta esa palabra? Más o menos. Me suena a Spider-Man. ¿Qué tenía que ver? ¿Y qué spoilear, sé yo? Spider-Man. Bueno, está bien. ¿Por qué vamos a hacer una seguidilla? Ayer, hoy, mañana, siempre. Sí. Y ahora se corta, porque la semana que viene hay que hacer... Pero bueno, no importa, después la seguimos. La seguimos, sí. Ah, porque los oyentes no saben. Yo la semana que viene no voy a estar presente. Me van a re extrañar, estoy segura. Obviamente. Porque tengo que hacer algunas labores facultativas. Estoy cursando el profesorado y tenemos que ir a hacer observaciones de unas clases. Y justo, justísimo, la que nos asignaron es en un bachillerato, que es los jueves, tenemos que estar tipo 6:30 ahí. Ajá. Así que voy a estar observando una clase de lengua en un bachi. Bien. Porque algún día, capaz, quizás, andás a ver, por ahí yo sea profesora, no sé. Ponele. Sí, ¿por qué no? Cuando termine. ¿Por qué no? Conozco cada profesora. Pero yo quiero ser. Das el perfil. Yo quiero ser. A ver si justo alguien. Si alguien me está escuchando y me quiere dar trabajo, yo quiero ser. Tengo dos propuestas. Tengo dos ideas en mente. A ver. Me re gustaría, obviamente, dar un taller de radio. Eso tendría que ser en algún colegio de comunicación. Específico de comunicación. Y si no, me encanta cultura y comunicación. Bien. Es la materia que más me gusta. Yo sería una excelente profesora de eso. Muy bien. Estoy segura. Mira, me hiciste acordar de algo. ¿Qué? Porque hoy un profesor de arte del colegio. Sí. Que es muy probable que nos esté escuchando en este momento, Alejandro Márquez y su mujer. Bien. Guada Santa Cruz. Un saludo. Saludo grande a ellos. Personas que quiero mucho. Justamente hoy me. Porque la orientación que hay a la tarde en el colegio donde yo trabajo es comunicación. Sí. Justamente. Sí. Entonces hoy él me decía si existía la posibilidad de poder traer un curso a la radio. Re. Para ver. Sí, pero hay un problema. ¿Qué? Yo le dije, mira, voy a ver. Le digo, porque durante el día, viste, es como que no hay gente, mucha gente. Sí. Eso, la movida es a partir de las 19. Y a las 19 ya están todos en la casa. Sí. ¿Sí? ¿Entendés? No dan los horarios. Pero bueno, tal vez le dije, vos decime un día, decime una hora y yo veo si Liana podés hacerle tipo una guía. Es mi sueño. Yo quiero dedicarme a eso. Mira. Yo estoy craneando para un futuro una especie de proyecto a presentar, andas a ver en algún lugar, de taller de radio, en donde no solo aprendamos radio dentro del aula, sino que tengan la posibilidad de venir a hacer radio, una radio de verdad. Bueno, eso estaría muy bueno. Y entonces arma el proyecto y traelo a tu colegio, al complejo educativo Candelaria Olmos. Ya lo hago, querida. Dale. ¿Eh? ¿Y sabes qué? Porque ya de primaria también me pidieron y estamos en la misma, así que bueno, tendrías que organizar. 2020 se viene con todo. Perfecto. Este año no. Tiene que ser el 2020. Bueno. Y no sé si tengo tiempo ahora para. Estamos ya muy cerca de fin de año para un proyecto así, pero. Perfecto. Vos chiflá y lo vemos. Dale. Bien. Me encantó. ¿Viste? Qué bueno. Me levantaste el día. ¿Te das cuenta? Para eso estamos los padres. Sacamos así pero la y encima, galera. Y encima, a la salida de acá me voy a tu casa que hay comida, porque en casa no hay, en tu casa hay comida. Está mamu, ¿no? No quiero, es el día perfecto. No quiero spoilear la comida que va a haber hoy. Oh. Porque estamos en emergencia con emergencia alimentaria. Pero siempre va a ser más rica no que la mía. No quiero spoilear. Así que bueno, será sorpresa. Estamos en el. ¿Qué bloque estamos? Fogón. Fogón, mira, porque vos me diste vuelta todo. Pero acá tengo. Pero alto tema. Fogón. Acá tengo el bloque Fogón. Igual. Te digo. Contame. Hola. Ya te cuento. Contame. 30 minutos de vida es el primer álbum de estudio del ex beatnik Mauricio Morris Viravent. Fue grabado en los estudios TNT y editado originalmente por el sello Mandioca en el año 1970. El disco, grabado y editado durante la dictadura de Onganía, lleva vendido 500.000 copias y aún hoy mantiene un promedio de ventas de 10.000 copias anuales. Sí. Bien. Bien. Se grabó en una consola, ustedes que son operadores técnicos, ¿qué? A ver. Tal vez entiendan. Se grabó en una consola de 4 canales Ampex. Sí. Modernísima para la época. Bien. Hoy debe ser algo tipo una espica. Claro. Pero ¿cómo sonaba la espica? Sí. Bueno. ¿Cuántos canales tiene la nuestra, Alan? Como 12. ¿Cuántos canales tiene la de la colectiva? 16. 16. Pero si usas los últimos 2 como estéreo. Claro. Los últimos 3 como estéreo. Ahí bien, va. Bien. Sí, sí. Bueno, estamos así bien. Que fíjate, fíjate con lo que grababan estos muchachos. Manejada por los técnicos Salvador Barresi y Julio Costa. Y el productor ejecutivo fue Jorge Álvarez. Sí. Acompañaron a Moris, que estuvo en guitarra, piano, percusión y voz. Lo acompañaron Claudio Gavis en guitarra, Javier Martínez en batería, percusión y voz, Richard Green en órgano y Papo en bajo. Sí, qué bueno. ¿Qué tal, eh? Ahora, ¿te diste cuenta que depende de la consigna? Siempre hay un artista, en este caso Javier Martínez, que aparece en varios temas. Sí. Ya pasó en muchas consignas con distintos artistas. Claro. Es increíble cómo una palabra te lleva a lugares insondables. Bueno, el tema Ayer Nomás, aunque ya fuera versionado por Los Gatos en 1967 en el mismo disco de La Balsa, es de la autoría de Moris y Pipo Lernud. Bien. ¿Bien? Sí. Así que vamos a fogonear, sí, con Ayer Nomás de Moris. Ayer nomás en el colegio me enseñaron este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Ayer nomás vi una chica en mi cuarto. Y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está. Ayer nomás vi una chica en mis brazos. Y en este mes tuve mucho que comer. Ayer nomás salí a la calle y vi la gente. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer, sin creer, sin creer, sin creer, sin creer. ¿Te acuerdas de la lluvia de ayer? Mojaba las caricias de los dos. Bueno, Bueno, entramos a tu parte del bloque Fogón. Sí. Después de este separador de Industria Nacional. ¿Y qué es Industria Nacional? Una banda. Ah. Una banda de la época Beat. De la época del Club del Clan. Qué bueno, me encanta. Es más, mira, no sé, hay un montón de bandas de esa época que siguen tocando hoy en día. No sé si esta no, mira, no sé. Tendré qué bueno. Investigar. Así me encanta. Que bueno, estamos en el bloque Fogón. Sí, para que me hallo en tiempo y espacio. 88. Ya te hallé en ya espacio. Ya me hallé, ahí está, en tiempo. Fogón. Traje un tema, mira, para. Esto es buenísimo, ¿eh? Traje un tema de Los Enanitos Verdes. Bien. Sí. Está en el disco Igual que Ayer, justamente el tema es Igual que Ayer, del año 1992. Muy ¿qué bien. Es lo que tengo de copado para decir al respecto? A ver. Una reflexión, ¿no? Los Enanitos Verdes tienen muchos hitazos. ¿Y vos te diste cuenta que todos sus hitazos son fogoneros? No, sí. No me di cuenta, porque no era de mi época de Fogón, digamos. No, pero escucha, este disco, Igual que Ayer, también tiene el tema Amigos. Ah, sí. Un amigo sí, es una... Sí. Es fogonero. Sí. Después, otros temas de Los Enanitos Verdes que hayan sido hitazos fogoneros. Lamento Boliviano. Sí. Y yo estoy aquí. Sí, también. Borracho y loco. Sí, Fogón. Después. Haciendo un programa de radio... Junto con mi de Rock Nacional. Bien. Sí. Muralla. El de... Estoy parado sí. sobre la muralla que sí, divide. También. ¿Y fogonero? El plato del perro. No sé si es fogonero, pero me acuerdo de ese. Sí. Comiendo en el plato del perro. Son todos fogoneros, ¿te diste cuenta? Son todos temas de Fogón. Mirá, y el del... que Felipe Staiti, no sé si no produjo un disco de Bela Lugosi. No. ¿O anduvo en eso? Mira. Pues son de Mendoza. Podría haber estado en el bloque federal. Claro, sí, tal cual. Bueno, esa fue la iluminación que tuve en el día de ayer. Mirá qué grande. Respecto de Los Enanitos Verdes. Yo matándome, tratando de preparar, de buscar temas, pero levanté abajo las piedras, buscaba los temas de Atahualpa. Rajuña las piernas, las piedras. Porque el próximo programa va a ser un especial sí. de Atahualpa Yupanqui. Sí, cortesía de Sebastián Dantí. Trataremos de demostrar que Atahualpa es rock. Es rock. Exacto. Pero no sabes. Se te complicó, ¿no? Otra que piedra y camino. Levanté de todo. Bueno. Buscando. Pero llego con los temas justos. Ah, no puede fallar nada entonces. No, nada. No sobra nada. No va a faltar nada tampoco. Bien. ¿Y cómo vas a hacer el resto de los programas que yo no esté? Porque probablemente haya, aunque sea uno más. Y renegaré como con este. Ah, bueno. No sé, veremos. ¿Le vas a encargar a alguien que elija la consigna o te vas a hacer cargo? No, me voy a acercar. Mejor, igual, ¿no? Porque hubiera pegado la de Maradona con todo este quilombo. Sí. Hubiera ido justo. Pero ya está medio trillado también Maradona. Y sí, sí. Tal vez haga una de Juan José Camero. Bueno, así te lo va a... te lo va a agradecer. Bueno, tendré que buscar, no sé. O que aporten, no sé, que aporte la gente. Que aporten, sí. Manden sus... Ah, hablando de eso, ¿ves? No tenemos el celular. Me gustaría un infantil... No lo voy a hacer. Me gustaría un circo, que no lo voy a hacer porque a vos te gustó. Me gusta circo, sí. Sí, me encanta. Iba a armarse así como armé la misa, iba a armar tipo una función de circo. Quiero... Pero a vos te gustó, listo, no lo hago. Hagamos una función de circo. Quiero ir al circo. ¿Viste ese que está ahí en Crovara y General Paz? ¿Sigue sí, estando? ¿Se puede decir cuál es? Sí, creo, el circo Rodas. Sí, quiero ir al circo. ¿Me llevas? Pero si tienen animales, no. No, me parece que no tienen animales. ¿No tienen más animales? No, tienen motitos adentro de una esfera. Ese lo ese conoces, lo está buenísimo. Dos millones de años. Y el... Pero no te sigue impactando, es más, eso. Creo que lo vi en el Cirque du Soleil. No, eso. Sí. El que no sé qué era de la muerte, algo así. De la esfera de la muerte. La esfera de la muerte, bueno. Eso. ¿Y pero eso no te sigue impactando hoy en día? No, porque no impactó ninguno. Pasaron. Nadie chocó. No, claro. No pasó nada. No hubo ningún tipo de accidente. Claro. Bueno, y el tema de Fogón, ¿crees que vayamos al tema de Fogón? Es tu blog, no sé, es tu parte. El tema de Fogón es Igual que Ayer. Igual que para, a ver. Yo necesito tu amor Igual que Ayer. ¿Vos? Yo lo necesito siempre. ¿Siempre? Sí. Bueno, yo Igual que Ayer. Bueno, te lo daré. Dale, vamos al tema. Thank you. hemos llegado a la agenda. Así es. Empiezan a sonar las bandas del barrio. Sí. En este caso, Laberintos, de Villa Madero. Bien. El tema de Cortina se llama Perdido en el Ayer. Está en el disco Itai Dojin del año 2009. Sí. Mira, sí, estoy un poco perdida en el ayer. ¿Y qué tienes para la agenda? Tengo, para que... lo tengo que buscar. Acá. Ah, traje algo que no tiene nada que ver con el rock nacional, al menos para mañana, viernes 13 de septiembre. ¿Viernes 13? Sí, pero igual lo quiero pasar porque tengo ganas. Bien. Es una obra de teatro, se llama Mono Ambiente. Es una pequeña obra en realidad, es una obra corta que se hace en el marco del ciclo Masitas Teatrales. O sea, hay varias obras cortitas, ¿se entiende? Sí, sí. Varias obras cortitas en un ciclo que se llama Masitas Teatrales. Esto en La Masa Teatro. La obra que, bueno, recomiendo ir al ciclo, pero sobre todo Mono Ambiente, que es una obra de mi amiga Anto Portunato junto con Jime Durbano. Actúan juntas, los textos, la dirección y el vestuario son de ellas dos. La idea es de mi amiga Anto, la puesta en escena de Jime. Y bueno, en La Masa Teatro, como les dije, Mono Ambiente. Vayan a verla. ¿Dónde queda La Masa Teatro? Ay, no tengo la dirección en este momento, pero lo pueden buscar. Y igual las entradas se sacan por Alternativa Teatral. Tienen que entrar a alternativateatral.com y ahí buscar el ciclo Masitas Teatrales. Esto es va a ser todos los viernes de septiembre a las 22 horas. Ah, perfecto. Así que pueden ir mañana, como pueden ir el resto viernes, de los viernes de septiembre. Viernes, muy bueno. ¿Te gustó? Sí, yo la voy a ir a ver porque obvio es mi amiga. Y avisame, vamos con tu mamu, vamos con todo. De una, de ¿a una. ¿A qué hora es? 22 horas. Perfecto. Sí, podemos ir. Y después tengo una salida distinta. Sí, bueno, yo suelo ir al teatro igual. Nosotros no, por eso, por eso sé, distinta para ustedes. Después tengo algo para el sábado. ¿Te parece? Bien, sí. En el sábado 14 está la fiesta primaveral de julio y agosto, junto con Rolando Bruno también van a tocar. Esto es a las 22 horas en el Centro Cultural Richards, Honduras 5272, barrio de Palermo, y se sacan por Pass Line. Mirá vos, julio y agosto. Me encanta. En septiembre. Sí, me encanta. Bien. Bueno, yo tengo dos fechitas para el sábado. A ver. Sábado 14 de septiembre, 21 horas, Guasones en el Teatro Gustock. Brigadier Juan Manuel de Rosas, 2942, San Justo. Las anticipadas por tu entrada y si no, en el Búho de San Justo y Los Locuras de Morón y Once. Bien. ¿Bien? Sí. Y el también el sábado 14 de septiembre a las 21 horas, los Pérez García llegan a Groove. Bien. Siguen creciendo. Sí. ¿Eh? Avenida Santa Fe, 4389 Palermo. Y las entradas las pueden sacar por Ticketek. Bien. ¿Qué te parece? Me encantó. Lindo fin de semana anticipando la primavera. Sí. ¿O no? Sí, sí. Bien. Y yo para... Mira, nos queda un minutito. A ver. Que te invité, vos me dijiste que no podías. ¿A dónde? Para el ¿qué cae? ¿El sábado cae 21? Sí, 21 de septiembre. ¿Para el día de la primavera? Sí. Voy a ir al fondo. El fondo. Ah. ¿Qué ¿de es tu como, casa? No, el fondo es en Bonzi. Es como un centro cultural que hacen acrobacia en tela. ¿Todo lo que a vos te gusta? Sí. Todo lo hacen ahí. Todas esas hippiadas. Exactamente. Exactamente. Que a mí me gustan. Exactamente. Y me voy a spoilear a mí mismo y le voy a decir a tu mamu que la voy a llevar ahí. Ah, qué está re bueno. ¿Se van a colgar de las telas? Nah, vamos a ver cómo se cuelgan los demás. Nosotros nos colgaremos alguna birra. Viste que yo algún par de veces me colgué de las telas y me sale muy bien. Sí, por eso te dije si querías ir, me dijiste que no podía. No, no puedo. Bueno, listo. Ya está. Salí con tus amigos. No, no voy a salir. Voy a estar acá en la radio el sábado 21 de septiembre. Ah, bueno, quedaste acá en la radio. Tenemos muchas gravetas, ay, gravetas programadas con el Somos Una Banda. Ah, mirá. Ah, claro, tu otro programa. Tu programa más importante. Bueno, listo. Después de enterarme de todo esto, te voy a decir que nos vamos a ir con un tema de una banda que me encanta. Un tema del álbum debut de La Medianera. Sí. Banda de La Plata, liderada por Esteban el Turco Jandula, que está en el disco Noche Tras Noche. Y el tema se titula Otro Día Como Ayer. Y con eso Nos con vamos. Eso nos vamos. Pero ayer no, nos vamos a, nos vamos a la próxima. Hacia el hoy y el mañana. Y el por siempre. Y el por siempre. Sí. ¿Sí? Nos vemos la semana pasada, como dice el Piti. Exacto. Y salud. Salud. Amiguitos. Hasta la próxima. Ahí vas. Por los mismos caminos. Chapoteando en la calle, cruzado por alguna mujer que no está. Y miras un sol que está saliendo. Sos un borracho entre los que se levantan para ir a laburar. Algo en una plaza, te das cuenta que no encuentras por ningún lado aquel diagonal y palpas los bolsillos de un jean gastado. Buscabas fuego para un cigarrillo que con suerte te van a convidar. Es lo mismo de siempre. Pero una vez más, las historias cambiaron, cambiaron los carteles, cambié yo. Tal vez te sientas dentro de una foto, personaje del cuento del negro, quizás dentro de una canción. Es verdad que cada día es otra historia, gotas de vida que te van mojando como lluvia eterna. Siempre, las calles de siempre, pero una vez.